Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia el silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. Pajarito, pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador, qué hace, quién soy de corazón. Aquí estamos arrancando la segunda hora de Rabia al Silencio por Radio de la Azotea, un programa que se encarga de hablar sobre temáticas relacionadas al arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Hemos tenido una primera hora intensa, habitada, reflexionada, con muchos testimonios, sobre todo con la situación de la intervención al AFSCA a nivel nacional con las voces de Mar del Plata. Dialogamos con Fernando Araujo, titular de AFSCA de nuestra ciudad, y luego escuchamos la palabra de Martín Sabatella, justamente a la espera de una resolución judicial del recurso de amparo presentado ante este decreto de necesidad y urgencia cuasi dictatorial de Mauricio Macri sobre la intervención de AFSCA y AFSTIC. Y aquí estamos, luego de escuchar La Grasa de las Capitales de Serú Girán, de hablar sobre música y filosofía con Juan Lamarche, recibiendo a amigos, músicos de la ciudad de Mar del Plata que están presentando una nueva propuesta musical, y esto es muy interesante, se llama Cuarto Interludio, y hoy nos visitan tres de los cuatro integrantes de esta nueva agrupación de Mar del Plata. Facundo Rodríguez, ¿cómo estás, Facu? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Marcelo Calderón. Buenas tardes. Vamos reconociendo las voces a través de los timbres. Y Melina Coria también. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos de qué se trata Cuarto Interludio. Bueno, es un proyecto que iniciamos en este 2015 con un repertorio de todo música propia. Así que bueno, estamos más que contentos con lo que estamos, con lo que queremos llevar a escena, ¿no? Es una apuesta bastante importante salir a hacer música que es de uno y que el que está del otro lado no lo conoce todavía, sí, como sí, propio, y pensar que en un futuro se puede llegar a identificar con lo que uno está haciendo, ¿no? Realmente. Así que bueno, nada, estamos más que contentos y agradecerte por este espacio a la difusión, que es tan importante para los músicos que sobre todo nos estamos recién iniciando. Qué importante es presentar las obras propias, ¿no? Es como plantar una bandera de identidad, como bien decías vos. Pero también de alguna manera es un riesgo, porque el repertorio conocido por la gente del cual se puede apropiar con un primer compás que entra a girar puede generar a veces más trabajo o más adeptos rápidamente, pero ¿piensan también esto como una apuesta, como un desafío, el hecho de hacer canciones o músicas propias? Sí, yo creo que es una apuesta fuerte porque la gente en algún punto tiene otra apertura a escuchar cosas nuevas, música nueva. Hubo un momento en la ciudad en donde se hizo casi un abuso del cover, sí, y de las propuestas que hacían música de otros. Y claramente es una apuesta fuerte apuntar a que la gente guste de nuestras canciones. Tenemos por un lado, todas las canciones que hacemos son de todos los integrantes, y si bien después en un ciclo que vamos a hacer, que después te pasamos bien el dato, vamos a estar haciendo alguna que otra canción también de otros autores, la apuesta fundamental de Cuarto Interludio es música propia. Bien, bien. Y en cuanto a los géneros que van abordando, ¿cuál es la variedad, el abanico, la textura que usan? Y hay bastante, por suerte. Venimos de una mixtura así bastante interesante de folclore, o sea, lo que venimos haciendo entre todos es folclore. Bueno, Pablo tiene una formación interesante en jazz, así que se mezcla bastante. Hay rock también, está bastante picadito, digamos. Tenemos que eso por géneros así, o por ritmos, qué sé yo, chacareras, nos vamos a encontrar con samba, con este, quiero decir cueca, pero todavía no salió la cueca. Este, nos encontramos con bailecitos, aires de carnavalitos, bueno, algo que es parecido a un blues, este, y bueno, hay bastante, digamos, ¿no? Entre todo el repertorio que tenemos es bastante variado, siempre mechando por la idea folclórica argentina y latinoamericana, y también con lo que crecimos, digamos, ¿no? Que es con el rock, un poco con el blues y con lo que nos gusta tocar, más que con, para no encasillarnos en un género y en, sí, un, y en un estilo nada más, ¿no? Es difícil pensar en un género puro hoy en el año 2016 casi, ¿no? Sí. Bueno, Facundo venía de integrar Jandinga, el dúo Amarraditos con Graciela Tonier. Uh-huh. Melina había integrado a Los Hermanos Criollos, La Simple, había tocado con Guillermo Quirós. Marcelo, vos estuviste en Mambises, también con Pitu Farías, con Eduardo Moreno. Una gran experiencia de todos sobre la música popular. ¿Cómo fue que se encontraron para armar esto? ¿En qué circunstancia? ¿Y cómo se dio para encarar Cuarto Interludio, que es este grupo que presentan el próximo sábado? Es muy curioso cómo nació, porque en realidad la propuesta vino de... Nosotros somos egresados del IPA, del Instituto de Profesorado de Arte, y nos convocó un ex compañero para armar algo. Melina puede tocar el piano, Facundo puede cantar, y así fuimos conformando. Nos encontramos, creo que tuvimos dos ensayos, no sé si llegamos a dos ensayos, y la persona, como pasa muchas veces, viste, como esos que organizan una fiesta y después no van a la fiesta, la fiesta se hace y el anfitrión no va, algo así pasó, y seguimos nosotros, porque en realidad... fue como ese puntapié para decir, tenemos que hacer algo. Nos empezó a entusiasmar esto de hacer canciones propias. Fue un desafío en el que también de repente se empezó a consolidar muy fuertemente la identidad de nuestro sonido. Por ejemplo, yo he llevado canciones y he ido con la certeza de que iba a salir algo buenísimo con lo que aportara a cada uno de los músicos que somos nosotros. Así que fue así como arrancamos, con esa ventaja de ya conocernos de antes, de haber estado cursando, y con eso sumamente contentos también, porque la parte humana es sumamente importante en un grupo. Claro. Y eso se ve. Bueno, quiero que ya empecemos a escuchar en la música todo esto que ustedes presentan en palabras. ¿Qué vamos a proponer para que la gente escuche en primer lugar? Bueno, lo primero que vamos a escuchar es una huella. No piensen en una huella tradicional. De hecho, la... En cuanto a los versos, sí, por ahí, ¿o no? Sí, eso sí, la estructura también. 7 y 5, sí. Mirá, falta Pablo, porque es un obsesivo de eso. Pero, bueno, ese tema justamente es de él, de Pablo Fortuny. Pero bueno, no lo piensen de una forma tradicional. Nosotros, de hecho... constitutivamente no somos algo tradicional. Creo que lo tradicional ya también quedó allá lejos de hace tiempo. Lo tradicional, ¿no? Ahora es cambiar, es mezclar, sí, sí. Es fusionar, es darle una nueva visión. Sí, sí, una hablar. Nueva mirada desde nuestro tiempo, nuestro lugar, ¿no? Sí. Así que bueno, el tema se llama Sobre la Arena y bueno, ojalá que les guste. Ahí vamos. De tanta esperanza. te busco por los caminos, siguiendo tu perfume que nunca olvido. Estar juntas, nuestras pisadas se fueron separando como si nada, y así pasa la vida y yo esperando poder verte de nuevo entre mis brazos. Te busco por los caminos, siguiendo tu perfume que nunca olvido. Qué lindo, qué lindo. ¿De dónde tomaron este audio que se escucha? Esto es una toma directa que hicimos en Datsun. Bien. Un ensayo que quisimos hacer con todo el sonido y nos facilitaron la grabación del ensayo y de ahí tomamos estos audios que subimos también en nuestro Facebook. Sí, de Cuarto Interludio. La verdad que, bueno, mi voz no ayuda mucho. Tengo una laringitis horrible. Menos mal que no tenías que cantar. Canto. No, realmente para nosotros es muy importante haber llegado a este momento, porque realmente hace muchos meses que venimos trabajando. Desde febrero que venimos trabajando, y bueno, y no nos costó bastante conseguir lugar para poder presentarnos, así que bueno, realmente hacer esta convocatoria en este momento, poder cerrar el año con esto, un poco con lo que uno fue sembrando durante todo el año, ¿no? Ver un poco la cosecha de eso, es muy gratificante. Bien, y estarán el próximo sábado 26 de diciembre en Todos Santos, Córdoba 2250, y también todos los jueves de enero en Bon Vivant, ahí en Independencia y Libertad. Sí, ese es un ciclo que, bueno, están haciendo varios ciclos ahí. Julián Bibiloni es quien los está llevando a cabo. Y bueno, tuvimos la posibilidad de concretar para todos los jueves, así que los que quieran seguir disfrutando, como decía Facu hoy, no solamente vamos a hacer temas propios ahí, sino que ahí sí ya vamos a hacer algunas versiones de temas de autor, bueno, vamos a mechar un poquito más. Pero bueno, la propuesta siempre sigue siendo la misma: apostar a hacer temas propios y que en algún momento el que está del otro lado empiece a identificarse con lo que uno está diciendo. Bien, bien. Más allá de la música, ¿qué opinan de esta situación que se dio hoy con la intervención del AFSCA por parte del gobierno nacional? No, la verdad que está bastante brava la situación. Ya creo que estamos llegando a límites que uno más o menos, digamos, siendo coherente con la política que uno trae de antemano, se podía llegar a imaginar que podían llegar a pasar, pero realmente creo que están pasando todas las barreras pensadas, y bueno, uno las tiene que repudiar y salir a la calle, no quedarse dentro de su casa solamente mirando lo que pasa por la televisión por la televisión entre comillas, ¿no? Porque cada vez nos estamos quedando con menos información también. Tratar de, bueno, de entre todos informarnos sobre lo que está pasando. Sé que, porque estuve leyendo muy poco, realmente no estuve leyendo demasiado, pero sé que estuvieron movilizándose acá también en Mar del Plata, y bueno, tratar de plegarse a ese tipo de movimientos, solidarizarse con esas cosas, porque bueno, esto recién empieza y como viene la mano con la represión que pasó con los de Cresta Roja, bueno, con todos los decretos que también ya vino haciendo este no sé qué, porque ya uno no sabe qué denominación realmente uno piensa. No, yo no viví la época de la dictadura, pero bueno, por lo que hemos leído y por lo que pudimos saber, no, vos, Eva, también estuviste trabajando junto a Abuelas de Plaza de Mayo, algo nos hemos enterado ya más directamente. Realmente uno dice, bueno, ¿qué está pasando hoy? Uh-huh. Estamos próximos a una dictadura encubierta. Distinta, claro. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué está pasando? O sea, no, habrá que abrir los ojos, estar alertas y no quedarse adentro de casa, bueno, y salir a repudiar. Yo creo que la mejor forma es no, tal vez no es salir a confrontar, pero sí que sea cotidiana la lucha, ¿no? Esto de no aceptar el discurso que a veces reproduce un compañero de trabajo, un compañero, un amigo, un familiar, y dejarlo como si nada, sino plantarse y decir sí, que uno está en desacuerdo y que repudia la política de represión y que repudia este tipo de manifestaciones y que no son casuales, digamos, ¿no? Hoy creo que más de uno se debe estar arrepintiendo de lo que votó. Pero bueno, habrá que aguantar y resistir, digamos, ¿no? Y ver cómo van sucediendo las cosas, pero no quedarse callado y no esperar a que las cosas cambien, porque si no las cambiamos nosotros, no van a cambiar solas, digamos, ¿no? Así que, por lo menos resistir desde su lugar, cada cual en el almacén o en el trabajo, donde sea, que las cosas no pasen desapercibidas, porque si no, volveríamos a ese silencio que también colaboró en la dictadura en aquel tiempo. Claro. El silencio no es salud. No, no es salud. No. Como le hacemos caso a Don Atahualpa, que decía que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Bueno, y aquí estamos, hablando de mucho, pero en este caso también de la música de Cuarto Interludio. Están con nosotros Facundo Rodríguez, Marcelo Calderón y Melina Coria, tres de los cuatro integrantes. Pablo Fortuny es el otro, vamos a hablarlo así, el enigmático, sí, sí, que hoy no vino aquí a acompañarnos a Rabia al Silencio. Y nos vamos a despedir con otra canción, Candombe del No Sé Nada. Cuéntenos de qué se trata, preséntenlo de alguna manera. Bueno, esa es una canción de mi autoría. Habla por sí sola, en realidad habla de... Y bueno, tiene que ver un poco también, ¿no? Con esta cuestión de reconocerse en esa sensación de no saber qué pasa. A veces queremos tener el control, digamos, o nos centramos en que ya sabemos lo que es, lo que va a pasar, y tenemos todo un discurso muy grabado. Uh-huh. Y a veces hay que estar más plantados en ese no saber nada y tomarlo a nuestro favor. Buenísimo. Muchas gracias por venir, Marcelo. Gracias. Facundo, Melina, gracias. Y el próximo sábado en Todos Santos, Córdoba 2250, estará presentándose por primera vez Cuarto Interludio aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos escuchando la música.